sabemos, Trifón y Canyengue, nació en la miseria del viejo arrabal. Su primer amigo fue un taita Belengue, su mina primera vestía percal. Recibió el bautismo en una cortada y fue su padrino un taita ladrón. Se ganó en los flacos de la muchachada que en una quebrada le dio el corazón. Tango argentino, sos el hino de suburbio, y encarana su disturbio, tú siempre supiste estallar, y que en los patios, con querosés alumbrados, los taitas se han proclamado, no es el alma de la rabal. De tus buenos tiempos, caupo y palmita, el choclo, el pené, taita, el caburé, la morocha, el cántara y la cumparcita, aquel entrerriano y el sábado inglés. ¿Qué quieren aquellos jaileyes del centro que te han disfrazado y te han hecho un bacán? Serás siempre extraño en tu aristocracia, en cambio sus hijos allá por la mar. Tango argentino, el de corte compadrones, rezongo de bandoneones y todos ojos de violín, y que en los patios, aunque la cena alumbrado, los taitas siempre lo que la mano es el alma de la jorraba. Y aquí escuchamos Tango Argentino, grabado el 11 de diciembre de 1929, con guitarras de Barbieri y Aguilar, compositor Maglio y Vigeschi, en la voz de Carlos Gardel. Su primer amigo fue un taita Belengue, su mina primera vestía percal. Recibió el bautismo en una cortada y fue su padrino un taita ladrón. Se ganó en los flacos de la muchachada que en una quebrada le dio el corazón. Bueno, aquí empezamos. Y miren, este taco está grabado el 11 de diciembre. Quiere decir que Gardel lo grabó el día de su cumpleaños, de 1929. Van a ser ya dentro de 7 añitos, 100 años, donde grabó esto justo el día de su cumpleaños, hace, que ahora mismo es el día del tango. ¿Quién se lo hubiera dicho a don Carlos Gardel? Bueno, como muchos y muchas sabrán, nos consagramos Argentina campeón del mundo. La verdad que fue un fin de semana con muchas alegrías y con muchas sensaciones. Para los que lo vieron, saben que fue un partido vibrante, emocionante, sufrido. Y para los que no lo vieron, imagino que se habrán enterado, sí, porque se habló y se seguirá hablando bastante de esta victoria, de conseguir este campeonato mundial después de 36 años, la selección argentina, de la mano del campeón, del capo, de Messi, lo consiguió una vez más, 3 estrellitas para el pecho, y con mucho orgullo de ese equipo, que el otro día estaba comentando, ¿no? Porque si uno se va metiendo en el mundo del fútbol, y que ahí nos quedamos con temas del negocio del fútbol, donde por ese dinero y esa trampa que es esa gran FIFA, donde todo es dinero, obviamente, y los jugadores, claro, que cobran sueldos desorbitados, donde ni siquiera yo entiendo lo que cobran, es demasiados millones o ceros para mí. Pero bueno, meterme en ese rollo, ¿no? Porque ¿a qué venía con esto? Que hay un gran locutor argentino que se llama Alejandro Dolina, donde voy a poner la charla que tiene con Fantino allá en Argentina, porque me parece muy, muy interesante lo que él comenta y de la forma que lo dice, ¿no? Porque él da la explicación de más o menos de lo que uno siente o de lo que tendría que pasar cuando uno va a ver un espectáculo, incluido el fútbol. A ver si lo puedo hacer que lo escuchen. Aunque sea por un rato, aunque dure un ratito, si vos te sentás en la tribuna y decís, bueno, mira, ojalá gane Argentina, pero si pierde, yo voy a estar igual que ahora. Y si gana, no voy a estar mejor. Y mi vida tendrá la misma duración. Estaré siempre sujeto a que me pasen cosas más o menos desagradables, etcétera, etcétera. Eso es igual que lo que decía Coleridge. El amigo Coleridge decía que para disfrutar el fenómeno artístico había que tener fe poética y suspender la incredulidad. Entonces, cuando vos ibas al teatro no decías, no, en realidad este señor no se ha muerto porque es un actor, no es el rey de Dinamarca. Es un actor y en realidad está vivo y cuando termine la obra van a ir todos a la esquina a comer pizza. ¿Y qué tenés que suspender? Y entonces tenés que suspender la incredulidad. Tenés que creértelo, aunque sea por un rato. Cuando vas al cine, sabes que son fotografías, que en realidad ni siquiera se mueven, que la retina, etcétera, etcétera. Coleridge decía, hay que suspender la incredulidad cuando uno va al teatro, cuando uno lee poesía. Y yo agrego, cuando uno va a ver un partido de fútbol. Hay que suspender la incredulidad y entonces entregarse a la fe poética que consiste en creer que un gol de Messi nos va a mejorar la vida. Está buena, ¿eh? Que un gol de Messi nos va a mejorar la vida. Fe poética, me encantó eso, la fe poética. Coleridge era un poeta y filósofo inglés del 1700-1800, donde fue uno de los que comenzó con el romanticismo ahí en Inglaterra. Así que me parecía interesante esa forma de verlo de Alejandro Dolina, por eso quería transmitirlo para toda la gente. Aparte de ese gran triunfo argentino, este fin de semana fue un fin de semana con mucho trabajo de nuestro grupo de Loca Bohemia, donde nos recorrimos el país para ir a tocar a Huelva, al primer festival de Huelva. Y la verdad que conseguimos hacer un muy buen trabajo nuestro, donde dejamos a la gente bastante entregada al grupo, con su baile, con su atención, y la verdad que quedaron atrapados por Loca Bohemia. Y eso fue un placer para nosotros. Así que gracias a toda la gente que fue al festival y que nos aplaudió, que estuvo pendiente de nuestro trabajo, de nuestra interpretación en los tangos, y que lo bailaron. Y muchos hasta se quedaban mirándonos sin bailar y con cara de felicidad. La verdad que fue muy bonito. Así que como yo ese día estuve poniendo música también, el primer día, el viernes, voy a poner algunos tanguitos de los que sonaron ese día, con sus valsecitos y milongas. Así que el primer tanguito que puse es el que va a sonar ahora, que es Recuerdo Malevo, con la orquesta de Ricardo Danturi y la voz de Alberto Castillo. flor maleva, más linda que un día dorado de sol. Trenzas renegridas, mirada que ruega, boca palpitante de fuego y de amor. Para conquistarla yo me jugué entero, no valía la pena sin ella vivir. Peleando con taitas en un entrevero, pensé que era lindo por ella morir. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde está? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Días ambiciones que lloro, sueño querido. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde está? Y ahí escuchamos Recuerdo Malevo con esa potencia de orquesta de Ricardo Tanturi y el genio del cantor popular de los 100 barrios porteños, Alberto Castillo. La gente no paró de bailar en todo el fin de semana ahí en Huelva. El sábado también volvimos a tocar y hubo otro DJ, muy bueno, el Paolo, un capo, la verdad, muy, muy buena música. El tiempo que no tocamos lo pudo bailar, espectacular. Que terminó con una tanda que después voy a poner un poquito que me gustó. Y también estuvo Rufito, mi querido amigo Rufo de Sevilla, que también voy a poner el último tango que me contó que puso en el último penal de Argentina, que me dijo que estaba poniendo música en la milonga final del festival y... Dice, en el último momento que mete el gol, sonó el último tango. Así que después vamos por ese tango donde en una parte del mundo, mientras se bailaba tango, estábamos siendo campeones al mismo tiempo. Así que todo eso sea algo para recordar. La siguiente tanda que metí fue... acá puse Recuerdo Malevo, Noche de Colón, Decirle que Vuelva y Barajando Recuerdos. Y después metí a Los Ángeles del Tango. Estamos hablando de Ángel D'Agostino y Angelito Vargas, con un tango de Celedonio Flores, que me vuelve loco. Lo canté varias veces. Y vamos a escuchar este flor de tango que se llama Muchacho. La suerte quiso, vivís en un primer piso de un palacete central, que para vicios y placeres para farras y mujeres dispones de un capital. Muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer. Y no sabes que secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma, y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chavo. Escuchamos Muchacho con esta flor de orquesta de Angelito Vargas y la voz de Angelito Vargas y la orquesta de Ángel D'Agostino, que la verdad que hubo una unión entre los dos espectacular, y con ese compás que te marca tan oscurito y tan bajo que llena las pistas, pero tiene una energía con ese piano de D'Agostino, siempre va como bajo, caminando, pero que te revuelve con esa polenta. Pero gente que no le gusta esta orquesta, Ángel Vargas y Ángel D'Agostino. Bueno, acá venía la segunda tandita de con esta orquesta de D'Agostino y la voz de Vargas, y después metí una tandita de valsecitos para que la gente empiece a moverse un poquito, y metí este que es imparable, este. El aeroplano de Juan D'Arienzo. Y en un colegio de monjas me eduqué, y

cantora de hoy en día, que la verdad que tiene una interpretación hermosísima. Un beso grande a Lidia Borda y a toda esa banda que tiene, que ahora está sonando con Brian Chambulión y Esteban Morgado acá en lo que estás escuchando detrás. Y hoy pobre y vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una... Bueno, seguimos con lo que estábamos poniendo. Después volveremos con Lidia Borda. Va a ir subiendo y bajando, poniendo por acá, por allá. Un besito a nuestra amiga Cris del Trastero, que siempre está escuchándonos desde ese barcito que tanto nos gusta ir a tomarnos un vermucito cualquier día de la semana. Obviamente, si es fin de semana, te da un poquito más de tregua. Pero la verdad que hoy mismamente se puede acercar uno a tomarse un vermú con este día. Recién cayeron unas gotitas aquí por Gijón, pero estaba linda la mañana. Y así que después, Cris, quizás nos acercamos por esos lares. Bueno, otro tango de los que metí, es Metido. Fresedo, 1932. Y mi primita, quizás me está escuchando, que tengo una prima que se vino a vivir acá a España, mi prima allá del barrio de Lanús, hija de mi tía Marilín, mi tío Miguel, su hermano Ignacio, ella mi prima Nati, que se vino acá y ahora está por el sur con una amiga allá cerca de Cabo de Gata, uno de los lugares que más me gusta a mí de acá de España, es para ir a desconectar mi cerebro cuando llegan las pequeñas vacaciones. Estamos escuchando Metido. Vamos a subir el volumen para que disfruten este tangazo. Siento con el alma enamorado de tu risa loca y de tu mirar. Un berretín tan profundo que no puedo, piba, ya disimular. A veces he pensado en curdelarme, perderme entre el vicio, matar mi ilusión. Pero me quema el recuerdo y en vano pretendo calmar mi pasión. pidieron los muchachos la danza original. Me pidieron los muchachos una cosa novedosa. Se han cansado con el mundo de los bailes siempre iguales. Tiempo, nuevo ritmo, que mueva nuevas cosas. Me pidieron los muchachos una danza original, de figuras caprichosas y cadencia nacional. Y un danzón amilongado con un tango peludado para dar a los muchachos una danza original. Así nació el tangón, tango porteño, con pretensiones de ser señor y dueño. Es roncador, es cimbreador, rezongón y en su cadencia hay un ambiente de sensualidad, de timbre, dolor, de placer y de amor. Y aquí escuchamos Tangón, con la orquesta de Francisco Canaro, la voz de Maidán, que está, te habla como que alguien quería en esa época tener nuevos ritmos y apareció el tango. Así que esta milonguita está muy buena, bien al estilo Canaro, cuadradita y simpaticona, con el tiempo pesadito, que te hace juguetear mucho bailando, mucho, mucho. Imagino que las milongueras y milongueras estarán afirmando con la cabeza porque la habrán bailado y sabés que te hace juguetear mucho, mucho esta milonga. Después, ¿qué metí yo? Creo que después metí a Manos Brujas. No Manos Brujas, la orquesta que teníamos acá en Gijón, sino a Rodolfo Biaggi, con Carlos Acuña, ese gran cantorazo verdeliano que triunfó muchísimo en España, con este tangazo que me gusta mucho, grabado allá por 1943. Vamos a escuchar La Polenta de Biaggi, a saber cómo te levanta los pelos de las orejas. Adiós, te vas. Y en invierno llama con voces sigilosas al ayer. Tendrá encendida la luz de tu recuerdo y desde el último andén te llamaré. Bájate aquí, bebe esta copa de ternura, que entre tu ausencia y mi locura corre el tren. Corre el tren peregrino por el viejo camino, más allá del dolor, más allá de mi amor, más allá del destino. Corre el tren peregrino por el largo camino, y en un sueño lejano vendrás a mi mano llenando el andén. Thank you. y en un sueño lejano vendrás a mi mano llenando el andén. Aquí tenemos la voz de Carlos Acuña con este tangazo Adiós te vas, con esa polenta terrible de la orquesta de Biaggi. Madre mía, madre mía, le voy a dar un beso enorme a mi señorita Claudia, que me mandó una fotito allá. Era mi profe, que ya la nombré varias veces, de la primaria hasta los 12 años mío. Y, pero bueno, habiéndome conocido en aquella época, sabe lo que hay la señorita Claudia. Nos quiere un montón, a mí, al Nano, que los dos fuimos con ella. Así que está con la locura maravillosa de haber salido campeones. Y sí, ella dice, a la distancia no quita, no hiere ni quita la raíz y la pasión. Escuchándote, amor. Viste, sigo leyendo un poco pobrete, ¿qué voy a hacer? La vida tiene esas cosas, señor. Estará, seguro que me está escuchando y dice, está leyendo, por favor. Un beso grande, Claudia. Ahí tenemos escuchando a Adiós te vas. Y ahora voy a meter un tanquito que acabo de encontrar por YouTube, porque bueno, ya se decía también que en la concentración, el primer mundial que hubo fue en 1930 en Uruguay, donde salió campeón Uruguay y segundo quedó Argentina. La final fue Uruguay-Argentina. Y se decía que Gardel siempre iba a visitar a los jugadores, como lo hacía acá el Diego también. Así que voy a poner este tango que acabo de encontrar, de la orquesta de Osmar Maderna. Osmar Maderna, le llamaban el Chopin del tango. Era el pianista de la orquesta de Caló en la década del 40. Quiero decir, una de las mejores orquestas que tuvo el tango en esa época, donde era difícil estar arriba, porque había mucho tango, muchas orquestas, muchos buenos músicos y muchos buenos cantores. Osmar Maderna venía de, no sé, de Pueblo Sarte también, que llegó ahí con Verón, con los hermanos Espósito, con Franchini, con Pontier. Y acá hay un tango que se llama Tango Argentina Campeón. Entonces se los voy a poner, nunca mejor para esta semanita que tenemos, que ayer si estuve viendo yo la locura que se montó en mi amado Buenos Aires, cuando claro, llega los muchachos de haber ganado el campeonato y Argentina estaba, bueno, todos, en todas las calles, llevaban dos días de farra. Y fue una locura, 5 millones de personas andaban por ahí. Si ven las imágenes, las autopistas, todo gente, el obelisco, la locura. Y claro, yo estuve viendo en directo un poco el micro, el autobús que llevaba a los campeones. Claro, se movían, creo que hicieron 4 kilómetros en 15 horas, o al revés, ¿no? Pero una locura, la gente no lo dejaba pasar. Hasta que se transformó un poco anárquico porque desapareció la policía, estaban ellos solos y se los tuvieron que llevar en helicóptero. Bueno, había que cuidar a los muchachos porque la gente ya está un poco descontrolada. Reventaron la puerta del obelisco, se subieron hasta arriba. Quiero decir, madre mía, qué desastre. Reventaron todo. Eso fue un punto muy, muy fulero, la verdad que no. Reventaron semáforos, reventaron paradas de autobuses. Yo no sé por qué tenemos que llegar a ese límite de un festejo tan bonito, tener que reventar todo. La verdad que no. Bueno, educación es lo que falta. Como decía el flaco Spinetta, acá lo que falta es que haya una mejor educación para que todo esto sea un poco mejor. Acá y en muchos lugares, no solamente allá. Vamos a poner el tango este, que se llama Tango Argentina Campeón, con orquesta, que duró muy poquitos años. Después cuento cómo, por qué. Compa. pujanza arrolladora, sin desmayo, sin desgano, como triunfan los valientes frente a frente y con valor. El equipo de Argentina es campeón americano. Fueron 11 voluntades, pero un solo corazón. Caballeros del deporte, con altura y señorío, la casaca azul y blanca la lucieron con honor. Y pasearon su prestancia, armoniosos, decididos, y ganaron como buenos, con altura de campeón. Argentinos, otra página de gloria en el libro de la historia del deporte se inscribió. Argentina es campeón americano por mejores, por más bravos, caballeros del honor. Todo el pueblo lanza el grito de alegría. Nuevamente la Argentina es el campeón. Musi, Messi, Bairo, Conde, Grillo, el pibe Checonato, Colman, cruzó la Leguía con Delacha y con Balay, Marrapodi, Cucchiaroni con Gutiérrez y Bañato, y Angelito el Gran, la Bruna de la clase magistral, a Lombardo y a Mourinho, a Bernaza y a Bonelli, a Borello y a Michelli, para todos el laurel. Conquistaron con altura otro nuevo campeonato, como triunfan los varones, demostrando su valer. Argentinos, otra página de gloria en el libro de la historia del deporte se inscribió. Argentina es campeón americano por mejores, por más bravos, caballeros del honor. Todo el pueblo lanza el grito de alegría. Nuevamente la Argentina es el campeón. Tres hurras por Argentina. Hip, hip, ra. Hip, hip, ra. Hip, hip, ra. Espectacular. Ah, me encanta, encima no lo había escuchado. Hasta emociona, sigue emocionando. Cayeron muchas lágrimas. Cayeron muchas lágrimas. La verdad que me encantó este tango, muy emocionante. En todo lo que dice la letra, la música es de Batistela, de José Batistela, ese gran bandoneonista, junto con la letra. Quiero decir, Batistela, Ruggiero, Orlando Di Pioli, Horacio Cáceres, Edmundo Vallá, Héctor Latera, Felipe Ricardi, Ítalo Ponti, José Paz, Carlos Taberna, todos hicieron letra y música. Una pasada de tango, me encantó, no lo había escuchado, la puse directamente porque me gustó ya el nombre, digo, algo hablaré interesante. Impresionante todo lo que va diciendo y cómo nombra a todos los jugadores de ese momento, que es muy gracioso, pero el primer jugador que nombran se llama Musi Messi y parece que ya lo estaba nombrando, es una cosa de locos. Fue por campeón americano. Pero la verdad que las cosas que dice, creo que cuadra perfectamente con todo lo que sentimos este domingo. Y pasearon su prestancia, armoniosos, decididos, y ganaron como buenos, con altura de campeón. Esto fue en el 55, creo. Otra página de gloria. Otra página de gloria, muchachos, tenemos. Muchachas también. Argentina es campeón americano por mejores, por más bravos. Campeones del mundo somos. Todo el pueblo lanza el grito de alegría. Nuevamente la Argentina es el campeón. Musi, Messi, Bayo, Musi, Messi. Qué loco. La verdad que es un placer ese tango, me gustó mucho. Y entra muy bien para lo que sentimos ahora mismo todos. El gran Labruna. Bueno, voy a poner otro tango que creo que lo puse la semana pasada, pero bueno, también viene de 10. Edmundo Rivero, gol argentino. Por mi casaca blanca y celeste, Copa del Mundo, por la legión de todos esos que alzan su gloria en la gramilla o en el tablón, por ese hincha que los domingos deja en el fútbol su pecho a tajos, cuando la loca de 12 gajos busca los puntos de la ilusión, por el Carilla,

Pero el tiempo transcurrido vive siempre en mí. Y esos campos que nos vieron juntos sonreír, me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en ecos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. Y aquí escuchamos este tangazo que nuestro amigo Chuchi, que era... Sí, lo saludábamos la semana pasada, que estaba en Santiago de Chile, y ahora lo saludo que está en Madrid. El tipo no para de viajar. Un abrazo grande, querido Chuchi, que está trabajando ahí desde casa, escuchando Radio Crash y escuchando acá el programa. Y decía, el adiós. Y que le encanta esta versión con guitarras, con trío de guitarras. Gracias, Chuchi querido, sé que te gusta este tango. Un abrazo grande y nos vemos prontito después de Navidad. Acá escuchamos las primeras versiones que se grabaron de este tango, es de él. Le llamaban El Caballero Cantor. Su nombre completo era Andrea Ignacio Corsini. En el tango y en Buenos Aires fue conocido simplemente como Ignacio Corsini. Nació en Troina, Catania, en Sicilia, el 13 de febrero de 1891. Y murió en la ciudad de Buenos Aires el 27 de julio de 1967. Cantante y compositor de origen italiano, llegó a convertirse en uno de los más importantes dentro de la música popular argentina. Gardel empezó en el 17, él en el 19 y no paró más. La verdad que hizo películas, era galán, era un muy buen tipo, según se decía, y sus interpretaciones no te dejan nunca de sin que te llame la atención y sin que te atrape. Era uno de ellos, de los tres cantores que Gardel, Corsini y Magaldi. Y como antes pusimos Angelito Vargas era muy de Corsini, su forma de cantar era muy de Corsini, cantaba casi todos los tangos que cantaba Corsini y los hacía después con D'Agostino. La verdad que era muy bonito. Y hablando de Angelito Vargas, voy a poner ahora cuando puse una tanda de valsecitos el otro día, metí este vals que me gusta tanto, que es tan bonito, que tiene una forma de envolverte. Se llama el vals Sin Rumbo Fijo. Es de Eugenio Carrere y Hermes Perezini. Letra y música. Está grabado el 18 de abril de 1938 con la típica Víctor, que fue prácticamente los primeros puntos que hizo Ángel Vargas. Y si esta no es la primera grabación de Vargas, de casualidad será. Que ahí creo que tiene otro nombre, no me acuerdo el nombre que tenía, después se lo cambió por Ángel Vargas. Y vamos a escuchar este Flor de Vals, que el otro día cuando lo puse, una de las bailarinas me dijo, lo puedes bailar, es uno de los valses que más me gustan. Así que vamos a escuchar Sin Rumbo Fijo, por este cantor que yo decía recién que era muy de Ignacio Corsini, como decíamos, muy corsinierio, era como Gardel, todos eran gardelianos. Vamos con Sin Rumbo Fijo. Yeah. perdido entre el maizal, su rancho allí levantó y feliz con su china siempre vivió. Después, cual bendición, su lindo hijito llegó y trajo aún más alegría a su corazón. Qué hermoso vals, por favor. Sin rumbo fijo. La típica Víctor metiendo ahí esa polenta de valsecito y con la voz que me vuelve loco a mí de Angelito Vargas. Y mira la marcha, ese saltito que tiene. Pum, pam, pum, pam, pum, arriba con ganas. Y ahí te relaja, ahí entra Angelito. Perdido entre el maizal, su rey. Que canta parecida a Ignacio Corsini. Y feliz con su china siempre vivió. Después, cual bendición, su lindo hijito llegó. Qué hermosura. Y trajo aún más alegría a su corazón. ¿A que sí? Es un hermoso vals. Comenten al 666-6694-474. ¿Les gusta este valsecito? Y mi amigo Rufito, que decía antes del DJ de Sevilla, puso en la última milonga del festival, lo puso él. Y a ver si puedo poner lo que me comentó. No creo. Es una experiencia más porque no creo que haya muchos DJs de tango que hayan puesto una música, hayan musicalizado una milonga. Empezamos a las 4, cuando el árbitro dio el pitido para iniciar, y acabamos en los penaltis. O sea, cuando Montiel metió el penalti, el último, estaba sonando Viento Norte de la típica Víctor, que fue el último tango que sonó. Y ahí se acabó, o sea, empezamos con el partido y acabamos con el partido. Una cosa más para el currículum. Claro que sí, Rufito. No me digas que no es una anécdota bonita y por una parte como se reía él, hasta graciosa, ¿no? Empezó la milonga a las 4 y terminó justo con el último gol de Montiel mientras sonaba el tango Viento Norte, que obviamente va a sonar ahora mismo. Orquesta Típica Víctor, otra vez, grabado en 1929. Y vamos a escuchar Viento Norte. Rufito, te mando un abrazo grande, como siempre. Fue una alegría enorme verte ahí por el sur, en tu tierra, hermosa Andalucía. Beso grande. Thank you. la macumba que zumba el tambor. Ha muerto un moreno y ha muerto de amor. Triste retumba, retumba su son. Ha muerto un hermano de nuestro color. Y cruzan la noche los negros y el coche, que encierra un reproche de sangre y pasión, y canta un cortejo de labios bermejos, poniendo reflejo de antorcha en la voz. ¡Alucema! Se llamaba la morena que a la muerte lo arrastró, negra loca. La sangre de su boca que a los negros se embriagó, doble pena. Uno vive en sus cadenas y otro ha muerto por su amor. Se ha ido apagando con llanto dorado, y el fúnebre carro se hunde en un barro de sombras rodando. Y aquí escuchamos a Lucena, ese tangazo de la orquestaza del gordo tan querido Aníbal Troilo Pichuco, con la voz de Alberto Marino, la voz de oro del tango. Tangazo Lucena. Ahora voy a meter, por la rebeldía que tuvo el equipo argentino este domingo, vamos a meter el tango con la voz de Raúl Iriarte, grabado en 1947, la orquesta de Miguel Caló, la orquesta de las estrellas. Vamos a meter el tango Rebeldía. Todavía no. Vamos a esperar. Vamos a esperar a meterlo. Siempre me gusta jugar un poquito con la rebeldía. La orquesta de Caló, que antes lo decía, es una de las orquestas más potentes que tuvo el 40. Y este tango, como dedicado un poco a la esencia de la rebeldía que tuvo el equipo argentino y todos sus muchachos, la mayor parte es pibes, alrededor de los 20 años, pibitos, que tenían el líder Lionel Messi, que pudo llevarlos y apoyarlos en todo, arriba, abajo, y también con el Fideo Di María, que hizo un partidazo también en el final, que venía un poco lesionado. Messi pateado por todos lados y todos los muchachos con rebeldía empujando para hacer uno de los 70 minutos más potentes de una selección en una final de un mundial, como lo hizo Argentina. Hasta que Francia reaccionó, atacó con Mbappé, que el tipo es un capo como jugador, medio bocón salió el pibe, pero bueno, ya les caerá la ficha cuando pasen los años seguramente, pero es un buen jugador y la verdad que nos dejó con un nudo en la garganta hasta que Montiel hizo ese golazo y todo fue feliz. Con las manos rojas de apretar el corazón, ahogando un grito sordo de rencor, rebelde como el agua frente al fuego, como el mar frente a las rocas, hoy me rebelo. Tu amor tirano que no sabe de razón, rebelde con mi propio corazón. Te pido que te vayas, que me dejes, que te alejes de una vez, será mejor. Sé que lloraré después, que jamás te olvidaré. Sé que cada noche sin tu risa, sin tu amor, pero es preferible más perderte a seguir siendo un fantoche solo por verte. No. propio corazón. Te pido que te vayas, que me dejes, que te alejes de una vez. Será que no me marque su sello. Estoy herido de agravios y ese ruche es un veneno. Vení, sentate a mi lado, porque te has pintado el pelo, porque has tiznado tus ojos y son tus ojos tan negros. No te bastaba un cariño y me dan ganas de ahogarte, pero es tan blanco tu cuello que termino por besarte. Cómo nos cambia la vida, toma ese espejo, mira. Vos sos aquella que un día llevé confiado al altar. Pero, ¿qué estoy diciendo si la culpa es solo mía? Te arranqué de la pobreza para traerte hasta aquí. Te hicieron mal las alturas, toda esa falsa alegría que destrozó la pureza de la flor que recogí. ¿Por qué me acerco a tus labios si son dos brasas de fuego? ¿Por qué me acerco a tus labios y sé que en ellos me quemo? Salí, salí de mi lado. Mira el color de tu pelo, mira el dolor de tus ojos que eran más puros que un cielo. Vos destrozaste mi vida y ya ves, por no matarte, cierro los ojos y sueño y te veo como antes. Cómo nos cambia la vida, toma ese espejo, mira. Vos sos aquella que un día te llevé confiado al altar. Y aquí escuchamos esta orquestaza de Miguel Nijenson, un capo del piano, el primer pianista que tuvo Caló, donde le dio esa forma que iba a ser después en el 40 con el piano de Osmar Maderna. Que antes comentaba de Maderna, que Maderna montó su orquesta cuando salió de... Por eso se le llamó la Orquesta de las Estrellas a la orquesta de Miguel Caló, porque después el tipo montó su... Casi muchos de los músicos de ellos salieron teniendo orquestas buenas en la década de finales del 40 y del 50. Y Osmar Maderna fue uno de los que montó su orquesta ahí a finales del 40 y murió en el 51. Él tenía también su gran hobby, que era volar, era piloto. Y en la localidad de Lomas de Zamora, en el sur, después de Lanús, hay creo que estará todavía con un pequeño aeroparque, y él con otro amigo se fueron a dar una vuelta en avión, volvieron, bajaron y dijeron vamos a otra vuelta, y se tocaron en el aire y cayeron los dos aviones y murieron. Y así que ese fue el final de Osmar Maderna, con esa orquesta tan bonita que tenía. Y el que escuchamos antes era Oscar La Roca, el cantorazo con esa voz tan especial. Pasa claro, acá lo estamos escuchando. Acá está sonando tu tango Medallita a la Suerte, clásicos que hizo con Alfredo De Angelis. Pasa que ahora acá el tipo ya estaba de solista, más mayor, pero con una interpretación impresionante. Muchas glorias me dio el mundo,

van surgiendo del olvido las mentas del payador. Estrofa de Bertinotti rezongando en las esquinas, tristeza de Chamuchina que jamás lo olvidará, angustia de novia pobre y de madre abandonada, que se quedaron grabadas en un vals sentimental. Mariposa de alas negras volando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz de un malbón, y al agitar en la noche sombras que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del payador. Y aquí escuchamos a Ignacio Corsini con el tema Bertinotti, el gran payador argentino, que ya meteremos cositas de Bertinotti, porque de Bertinotti, porque bueno. También de ahí se agarró mucho del payador para el tango. Bertinotti, que era de la época, principios del siglo pasado, ya fallecía, no llegó creo que ni el 20. Ya contaré historias de gran Bertinotti. Ahora vamos a meter, porque el, nuestro pianista, el mago David Merlín, es un capo del violín. Y también toca el piano como un capo, como lo que es, un gran músico y un gran tipo. Y ayer me comentaba del tango Organito de la Tarde, donde si yo pongo, por ejemplo, Organito de la Tarde por Di Sarli, lo van a reconocer, escuchen. Todo el mundo reconoce Organito de la Tarde. Y ahora voy a poner, por nuestro amigo David Merlín, que me manda ayer desde su casa, nada, como siempre, calentando dedos, su versión. Thank you. Menuda belleza acabamos de escuchar de David Merlín con esa improvisación que se pegó ayer en su casa para enviármelo por WhatsApp y quería repartirlo al mundo, porque la verdad que así es el arte, no se puede guardar en un teléfono. Vamos a seguir ahora, porque también me comenta David, ¿viste el tango de Troilo y Edmundo Rivero que grabaron en el 49? El tango que se llama El Último Organito. Y me dice, ¿viste que El Último Organito, Troilo lo empieza con Organito de la Tarde? Y le digo, ah, mira, no lo había escuchado ese. Entonces vamos a escucharlo. Aníbal Troilo, Edmundo Rivero, El Último Organito, grabado en 1949 con el comienzo de Organito de la Tarde. Melancólica imagen del último organito, volverás por los antiguos callejones de barro, cada vez que los tangos recuerden al arrabal perdido, y renazcan los hombres y las cosas muertas en el milagro de la evocación. Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal. Con pasos apagados elegirá la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén, para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí molerá tango para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Saludarán su ausencia las novias encerradas, abriendo las persianas detrás de su canción. Y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y así molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Que fuma, fuma y fuma sentado en el Hermosa versión. Gracias, David, por hacerme escuchar y poder transmitir esta versión de El Último Organito de Troilo y Rivero. Ayer fue el cumpleaños de uno de mis hermanos de la vida, mi querido hermano El Colorado. Con él nos vinimos allá por abril del 98, cruzamos el Atlántico en aquel avión, creo que era Bari, me acuerdo. Llegamos a Madrid, que hacía frío, me acuerdo en esos tiempos, a la casa de El Negrito, y no entendíamos nada con El Colo cuando estábamos acá. Él tenía 21, yo tenía 22. Fue tan lindo aquel 25 de abril del 98. Y para él le dedico ese tango. Este tango de otra vez la orquesta de Aníbal Troilo. Y bueno, se lo dedico porque como es el colo del grupo, el Colorado, le dedico el tango Colorado, Colorado, que no habla de un pelirrojo, pero siempre se lo digo, es Colorado, Colorado. Así que vamos a escuchar a Troilo y el gran Fiore, Francisco Fiorentino. Un relámpago a lo lejos cruzó como puñalada, y un trueno tras el reflejo rodó en la sombra angustiada. Una carreta cargada con un farol titilante se va marcando cansada, y el presendero adelante hay ansia de pasar pronto del repecho al otro lado. Después de que lo prueba, cuando estemos reguardados, Colorado, Colorado, si el preso vol, Colorado, Colorado, agua y cito regaló. Thank you. escuchamos el tango Mandinga. Ahora vamos a meter, a ver si, si reconocemos este tango de la orquesta de Osvaldo Fresedo. Es un tangazo este. También hace bailar en cuanto suena. Con esos violines tan potentes y esa potencia de la orquesta de Fresedo. La orquesta de Fresedo que, como dijimos varias veces, una orquesta que empezó muy primero. Fresedo empezó a finales del 19, de la década del 10. Así que a ver si suena. Este tango se llama Después del Carnaval. Lloraban los violines, un triste tango de promesas olvidadas, mientras la luna plateaba los jardines, un beso ardiente en la noche palpitó, mas el encanto de aquellas horas, al morir Momo, se disipó, y con mi dolor a solas lloré la muerte de mi ilusión. Hermosa y espectacular versión con arreglos casi iguales a las de la orquesta Fresedo. Esta hermosa orquesta con esta flor de voz de Guillermo Rosentuler, la orquesta del Sexteto Cristal. Se nota que es fresquita, fresquito el sonido. Y bueno, como diría, vamos llegando al final del espectáculo. Espero hayan disfrutado hoy de todo lo que fuimos metiendo y escuchando. Voy a rematar con aquel gran violinista que para muchos el mejor violinista que tuvo el tango, se le llamaba el violín del tango. En la orquesta de la típica Víctor fue siempre el primer violín. Después estuvo hasta con Piazzolla allá en la década del 60. Y vamos a escuchar el violín de Elvino Bardaro en la orquesta de la típica Víctor, con el tangazo para despedirnos de esta tardecita, de esta mañanita, de mediodía, 21 de diciembre del 22, que ya nos queda nada para la fiesta de este fin de semana, donde la gente se la pasa todo este mes de comilona y desparramando billetes por todos lados. Y ahora este fin de semana a comer como si ya la semana que viene no hubiera lunes. Pero bueno, yo también como. ¿Qué va a ser? Somos así los seres humanos. Vamos a meter... Ahí está, violín de verdad. El tangazo Mafia Ventarrón. Sos el malevo mentado de Lampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. ¿Quién te iguala por tu rango en las canyengues quebradas del tango, en las conquistas de los corazones, si se da la ocasión? Escuchamos Ventarrón por la orquesta de la típica Víctor con ese primer violín, y siempre desde que estuvo la Víctor grabando en Argentina, en esa época hasta que acabó la segunda y maldita guerra mundial, el violín de Bardaro fue el primero. Y bueno, ya nos despedimos, vamos a despedirnos con el trío de Eduardo Rovira. Esto fue una grabación de 1966. Eduardo Rovira al bandoneón, Rodolfo al chourrón, guitarra eléctrica, y Fernando Romano al contrabajo. Este tangazo que vamos a escuchar se llama A Evaristo Carriego y es de composición de Eduardo Rovira. Todos conocemos la versión de Pugliese. Esta creo que la pusimos alguna vez aquí. Loca Bohemia cuando lo tocamos, porque Nicolás Córdoba Olivos, el bandoneonista de Loca Bohemia, le vuelve loco Rovira. Rovira era como un Piazzolla, pero no tan comercial como Piazzolla. Este era un heavy metal del bandoneón. Así que para despedirnos vamos a terminar con A Evaristo Carriego de Rovira. Este viernes en el Tocafondo tendremos milonguita. No se olviden ir a disfrutar de la milonga. Tenemos que dar a puro tango en Gijón. Y el domingo, como todos los domingos en el Dream Planet, a disfrutar de Loca Bohemia en directo para ir a bailar. Así que ahí estamos escuchando el contrabajo y la guitarra eléctrica. Y ahora va a entrar Rodríguez. Rovira. Muchas gracias por estar. Que tengan una hermosa semana. Un beso grande a toda mi familia y a mis amigos de Argentina. Que disfruten. Mi mamá desde arriba lo está disfrutando seguramente. Linda semana.